como lo traigo largo, como ir en bicicleta, quiero vivir en paz, no me de guerra a guerra, como lo traigo largo, sudar mi camiseta, quiero vivir en paz, quiero vivir en paz y en paz. Arranca La Mestiza, somos FM Las Chacras 104.9. Acordate que si nos querés escuchar, el sábado también salimos por Sierras 107.9 en las páginas de ambas radios. Y si te quedaste con ganas de escuchar los programas, están todos cargaditos en internet. Archive.org. Archive.org, buscás La Mestiza, Fabián González Canosa, radio, música étnica, lo que quieras. Están todos los programas cargados. Comienza otra semana de La Mestiza en Las Chacras. Saludos especiales para un montón de gente. Para Gustavo Govelo, que está en Cachi, un amigazo, que nos hemos reencontrado. Y es verdad, parece que nos mandamos audios y parece que estuviéramos ayer conectados porque somos muy amigos. El Pichi, Dani allá en La Plata, el Tous, amigazo, el Chaco, Felipe Chorena en La Plata. Un montón de gente conectada, Laura en Corralito, un montón de gente que queremos mucho. No saludo a todos porque me quedo corto. Arranca La Mestiza, nos vamos a meter en el mundo de la música de este planeta bonito que habitamos. Vamos a arrancar con el mejor acordeonista de cumbia colombiana, que es un mexicano, nacido en Monterrey, Nuevo León. Se llamaba Celso Piña, cantante, compositor, arreglista. Un tipo increíble que se dio el gusto de grabar con bandas de pibes muy jóvenes, metiendo rap, hip hop. Y bueno, pegó un salto a la fama cuando ya era muy grande, cuando lo utilizaron de banda sonora en la película Babel de González Iñárritu, el mismo de Amores Perros, en esas películas que eran trilogías, viste, que eran tres historias que se cruzaban. En Babel, que es la de Brad Pitt, en la parte esa que van al desierto, Gael García Bernal con una mujer y dos nenes que cuidaba, que se van a un casamiento de contrabando y termina todo mal. El tema de ahí era de Celso Piña. Bueno, un tipo que de muy chiquito estuvo tocando el acordeón, tenía varios hermanos músicos, tocaron en La Plata en el Festival del Bosque, el Festival Internacional de Folclore en el Bosque, y tuvimos la suerte de hacerle una nota al hermano. Celso estaba bastante mal de salud ese día, tocó, pero estaba hecho pelota, y bueno, desde el 60, cuando le regalaron el primer acordeón, remendado por el padre para introducirse al mundo de la cumbia, muchas horas de ensayo y esfuerzo en la popular colonia Independencia, al sur de la ciudad de Monterrey, ahí en México. Pero bueno, ahí había pegado muchísimo la cumbia colombiana, los corraleros de Majahual y tantas bandas buenas de cumbia. Y el tipo era fanático de ese ritmo y de ese sonido, ¿no? Y después de escuchar a Aníbal Vázquez, Alfredo Gutiérrez, a tantos músicos de la ronda de la música colombiana, creó su banda Celso Piña y su ronda Bogotá. De ese gigante de la música vamos a escuchar dos temas. El primero, Cumbia sobre el río, que es el que está en esa película. Y después Cumbia Poder, que era un tema que la típica La Flor de mi amiga Miriam Ajeitos, que ahora está en Brasil, cantaban y tocaban en las fiestas allá en Villa Elisa, en City Bell. Con ustedes, Celso Piña. Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, toca en vivo. No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Probando, sí, probando, está, probando. Y ya, hace 20 años. Yeah.

Luna, saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz. Y acá hay una luna gigantesca, casi llena, hermosa en la sierra, que se ve y que asomó hace un rato ahí del filo y nos alumbra y nos trae paz. Justo que mi amigo Gobelo está allá en Salta y me encuentro con las noticias de los niños de Lullaihuaco, Lullaihuaco. Es la última gran lucha dentro de Argentina por la no exhibición y por la restitución de restos humanos. Hay toda una movida en la Argentina desde hace muchísimos años de que se restituyan los restos de pueblos originarios que son exhibidos en las vitrinas de los museos. Es el caso de Inakayal, uno de los más grandes caciques del país de las manzanas, hijo de Sayhueque, que estaba expuesto y murió en el Museo de La Plata y estaba expuesto ahí. Y bueno, los niños de Lullaihuaco, un niño, una niña y una joven que tienen más de 500 años, se muestran como parte de un circuito turístico en Salta, en el Museo de Alta Montaña. El volcán de Lullaihuaco, donde fueron hallados hace más de 2 décadas, fue declarado sitio sagrado. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, a través de una resolución firmada por la presidenta María Magdalena Odarda, declaró como sitio sagrado de los pueblos originarios al volcán Lullaihuaco, ubicado en la provincia de Salta, donde a fines de los 90 fueron hallados los restos de una niña, un adolescente y un niño de más de 500 años de antigüedad. Es un pedido histórico de las comunidades que desde hace muchos años, desde el 99 en realidad, vienen reclamando además la restitución y la no exhibición en el Museo de Alta Montaña de Salta. Y bueno, la nota es muy extensa, habla de cómo fue la expedición, exhumados del centro ceremonial con restos humanos más alto del mundo, 6.730 metros de altura en la cumbre del volcán, una expedición de la National Geographic comandada por el explorador Johan Reinhardt. Se encontraban antropólogos peruanos y argentinos, llegaron a la cima del volcán, un centro ceremonial ya reconocido y uno de los más importantes del continente, donde se llevaron los cuerpos que hoy están siendo reclamados. Sí, lo loco es que sale otra nota en el diario justo en el mismo día, hablando sobre Alejandro Lewis. Alejandro Lewis es un pibe que murió, que en 1999 peregrinó 3 días y 2 noches en medio de la nieve e hizo lo posible por dar a conocer la otra versión de la expedición. Murió en el 2004 cuando escalaba un volcán en Bolivia. Es la historia del montañista que denunció la extracción desde el primer momento. Él estuvo en esa expedición y denunció lo que estaban haciendo con esos cuerpos, llevándoselo y todo eso. Después de 100 días pudo hablar recién y publicó una carta muy famosa que se llama Queguar y Lullaihuaco, Montañas Sagradas, del 10 de septiembre del 99. Bueno, nos vamos a meter con otra banda que me encanta, se llaman los Dub Inc. o Dub Inc. o Dub Incorporated también. Es una banda de reggae francesa, pero bueno, en vez de catalogarla como una banda de reggae común francesa, habría que decir que los dos cantantes en realidad de esta banda son hijos de inmigrantes. Hakim Bouchoukour Merija es un cantante kabil de Argelia, un kabilenio, y Aurelien Comanlan Suhu es africano. Le dan un perfil a la banda totalmente diferente, más ecléctico, más de fusión. Y son una banda que hace reggae, pero también mezclan un montón. En el video del tema que vamos a escuchar, que es muy bonito, están en un pueblo en Perpignan, ahí en los Pirineos, entre Francia y España, y muestran a todos los pueblos gitanos que viven por ahí. Pero el kabil, que es el idioma en el que canta Hakim, el cantante, es parte de la Kabilia, ¿no? La Kabilia es una región del norte de Argelia que está poblada mayormente por bereberes, por nómadas del desierto. Los habitantes la llaman Tamurt Inbayen, país de los caribeños, o Tamur y Durar, país de las montañas. Forma parte de los montes Atlas, ¿no? Y se sitúa a orillas del mar Mediterráneo. La Kabilia tiene varios valiatos o provincias, un montón, y tiene la particularidad de que es un pueblo que resiste a Argelia, ¿no?, como país dominador, como antes fue Francia, el país imperialista, y buscan su independencia desde siempre. Entonces las bandas que cantan en kabilenio en Francia en realidad están haciendo una movida de resistencia cultural muy importante. Nos vamos a meter con los Dub Inc. a Tort o a Razón. Thank you.

A la señorita Inés le había quedado la boca abierta y miraba al frente. Los árboles de la ventana tenían las ramas quietas. El polvillo de las tizas flotaba sin moverse y sus amigos parecían estatuas. Tocó con la mano a Leandro, su compañero de adelante, y le pareció que su espalda era de mármol. Lo quiso empujar un poco y fue imposible. Todos parecían clavados al suelo. Marcelino se asustó. «Señorita Inés, ¿qué está pasando?», preguntó, y su propia voz rebotó por las paredes del colegio. Miró para todas partes sin saber qué hacer, y de golpe se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Era una mezcla de miedo y culpa, porque pensaba que había roto algo y que todos estaban muertos. Con la mano temblorosa de sus 9 años se levantó la camisa, metió otra vez el dedo en su ombligo, buscó el interruptor y lo apretó. ¡Clac! Fue instantáneo. La maestra volvió a hablar y a moverse, los ruidos de la calle entraron por la ventana, las hojas de los árboles se pusieron a bailar y los chicos siguieron escribiendo en sus cuadernos como si no hubiera pasado nada. Marcelino respiró aliviado. Por lo visto nadie se había dado cuenta del desastre. Sin embargo, el corazón le latía muy fuerte y le dolía bastante la panza. «¿Qué tengo en el ombligo?», se preguntó asustado. «¿Qué me está pasando?». A la salida de la escuela, sus amigos lo invitaron a jugar a la pelota como todos los viernes, pero Marcelino no se sentía bien. «Hoy no juego, estoy un poco descompuesto», les dijo. «Jugá de arquero», le propuso Leandro. «Así no corres». Marcelino era espantoso en el arco, pero aceptó porque no tenía ganas de volver temprano a su casa. Se quedó quieto abajo de los 3 palos, toqueteándose el ombligo y sin prestarle atención a ninguna jugada. En el primer avance, un rival astuto pateó desde lejos porque vio a Marcelino en la luna y la pelota voló por el aire. Se iba a meter en el ángulo y Marcelino no iba a llegar ni de casualidad porque estaba otra vez investigando su ombligo. Quería probar de nuevo, a ver si pasaba lo mismo, así que pulsó otra vez el interruptor y ¡clic! Todo se detuvo. La diferencia fue que ahora, al aire libre, Marcelino no tuvo miedo. Sabía que la pausa se podía deshacer. Entonces empezó a caminar tranquilo alrededor de los jugadores congelados. El delantero contrario tenía la pierna derecha levantada del patadón que había dado. Los otros miraban la trayectoria de la pelota. Había un avión clavado en una nube. Una nena se había quedado en la mitad de un tobogán de la placita. Y él era el único que podía moverse alrededor de todas las cosas quietas. El silencio era de verdad impresionante, como si el mundo estuviera adentro de un frasco y todos los gorriones se hubieran quedado mudos. Le volvía a doler un poco la panza, pero miró el cielo y respiró feliz porque ya no sentía miedo. Vio que la pelota estaba en el aire, casi a punto de caer bombeada al ángulo. Iba a ser un golazo, por culpa de su distracción. «¡Nada de golazo!», gritó de repente. «¡Ahora me puedo poner donde quiera!». Y caminó tranquilamente hasta el arco. Esa fue la primera vez que Marcelino haría trampas con el interruptor de su ombligo. La primera de muchas trampas. Se acercó a la pelota con el puño izquierdo en alto para poder despejarla y con la mano derecha apretó otra vez el interruptor. Un solo clac y todo volvió a moverse. Los jugadores, la nena del tobogán, el avión del cielo y también la pelota, claro, que pegó contra su puño izquierdo y salió al córner. Leandro y los demás jugadores no lo podían creer. «¡Voló de palo a palo!», dijo uno. «¡Qué atajada, Marcelino!», gritó otro. «Llegaste tan rápido que ni te vi», le dijo Leandro. Esa tarde el equipo de Marcelino ganó 9-0. Él atajó 6 penales en el primer tiempo y metió 9 goles en el segundo, todos de cabeza o todos de ombligo, según de qué lado se mire. Con el tiempo, Marcelino dominó su nuevo talento y le encontró muchísimas ventajas. Cuando su mamá lo llamaba muy temprano para levantarse, por ejemplo, él se apretaba el ombligo y seguía durmiendo horas y horas. Después quitaba la pausa y salía de la cama despejado y con hambre. «Me emociona que te despiertes tan rápido sin quejarte», le empezó a decir su madre, encantada del cambio de actitud. Jamás estudiaba para los exámenes de la escuela. Solamente ponía pausa en su ombligo antes de empezar, miraba las respuestas en la hoja de la maestra y se sacaba todos 10, uno atrás del otro. «¡Marcelino!», le dijo un día el director. «Desde mañana serás el abanderado. Nunca habíamos tenido un alumno tan perfecto». En pocos meses fue el mejor en cualquier deporte, el más admirado por las chicas del colegio, un alumno intachable y un hijo ideal. En realidad, se había convertido en un vago y en un tramposo experto. Por eso, cuando se hizo mayor, llegó a ser primero diputado, después senador y más tarde presidente de la República. Un día ya viejo, eternizado en el poder, se tocó el ombligo y dejó a su país en pausa durante varios años. Cuando los habitantes despertaron, Marcelino había desaparecido para siempre. Buscando en esas colecciones de música, hay muchísimas dando vueltas por ahí, me encontré unos que se llama Ghana Sound, que son de Ghana, del país africano de la costa oeste, que relatan una época ya por los 70 más o menos, parecido a los Ethiopics de Etiopía, que relatan lo que era, o retratan, sí, lo que había sido la movida en las boats, en los boliches nocturnos de Addis Abeba, de la capital. En este caso lo hacen con música de Ghana y, por supuesto, con mucha influencia caribeña, con el ida y vuelta con la música cubana y todo eso. Hay un montón de bandas que están buenísimas en estos compilados. Vamos a pasar a los African Brothers, no confundir con el trío jamaiquino de reggae que se llaman igual. Nana Kwame Ampadu es el líder de los African Brothers de Ghana. Nació en Obokwanu el 31 de marzo del 45, ya en el 67 dirigía la African Brothers Band en Kumasi, bajo el patrocinio de un embajador Gardens Hotel, el Ambassador. En África es muy común que las bandas tocaran en los grandes hoteles que habían pertenecido al ferrocarril, ¿no? Al ferrocarril inglés. En esos lugares había salones de baile, de fiestas, y la gente se juntaba en los fines de semana a bailar y a escuchar bandas. Y es así que muchos de esos hoteles tenían bandas estables. Por ejemplo, en Malí, en Bamako, está el hotel ferroviario y ahí tocaban los Ambassadors du Mali, de donde salieron Salif Keita, Mori Kanté y tantos músicos muy buenos de Malí. En Ghana pasaba exactamente lo mismo. Y de ese Ambassador Gardens Hotel surgió la African Brothers Band. Desde el 67 que empezaron a tocar, hicieron una obra de teatro con el que recorrieron todo el país. El tema de la obra, la canción que hacía de la banda de sonido, era la creciente división en la sociedad entre ricos y pobres, las desigualdades, ¿sí? Bueno, una banda grosa que la descubrí en ese disco de Ghana Sounds, se llama, ¿eh? Ghana con GH y Sounds con Z al final, no como sonido, sino un Sounds medio raro. Vamos a escuchar entonces a los African Brothers haciendo Self-Reliance. Thank you. business, yeah. Endlessness brings poverty, yeah. So don't keep yourself idle. Always get something to do. Be yourself, somebody well to do, yeah. Life is what you make it, Life is just like music, yeah. Make it self-reliance is my plea, yeah. No better help than yourself. Get a fixed help from yourself alone, yeah. Let's go. Stand on your feet, don't lean on anyone, right on. Let's go, self-reliance, right on. Let's go, self-reliance. Estás escuchando La Mestiza, el pulso de una nueva energía. Con Alejandro Garrido en los controles, estamos degustando una cerveza amanecida, una de las más ricas del Valle de Tras la Sierra, con unos maicitos fritos, acá en la mesa de FM Las Chacras. Acordate que los sábados salimos por FM Sierras. Y si no, búscanos en archive.org, que están todos los programas colgados. Después de escuchar esta banda de Ghana, antigua de la década del 70, también vamos a ir para la misma época, los 60, 70, pero vamos a cruzar el charco. Nos vamos a ir a un compilado de música del Caribe francés que se llama Tumbele Biguine. Es sonidos afro y latinos del Caribe francés de la década del 60 al 70. una mirada a los sonidos únicos y pasados por alto de las islas de Guadalupe y Martinica. No son muy conocidos, ¿eh? Es muy difícil encontrar este material. Así como en Jamaica, antes del reggae, existió el mento, que era el ritmo primordial de las bandas que tocaban antes de Marley, de los Wailers y de Burning Spear y de tantas bandas que hubo primero. En las islas enfrente, en las islas francesas, en Martinica y en Guadalupe, existía el biguine, que era un ritmo propio del lugar. Son departamentos de ultramar de Francia, ¿no? Situados en la cadena de islas del Caribe Oriental, de las Antillas Menores. Y ahí hubo sucesivas oleadas de inmigrantes y una fuerte presencia colonial francesa que combinaron para producir una cultura muy fuerte, musical, que incorporó ritmos africanos, latinos, tanto como el jazz, el calipso y el estilo biguine local, totalmente local. A veces cantados en inglés, muchas veces en francés, pero también en creol. Surgieron un montón de bandas de esa época. Te trajimos dos de este compilado Tumbele Biguine. El primero es Varel Copet. Varel Copet, apodado Varel Copet, en realidad es Anatole Copet. Era un clarinetista que había nacido en Vauclin, es en el sur de Martinica, en el 20 había nacido, y desde muy joven estuvo rodeado de muchos músicos. Su hermano mayor, Honoré Copet, era clarinetista y saxofonista, y lo inspiró y primero empezó tocando la batería. Después, cuando muere su madre, se va a vivir a Guyana, se enamora de la música desde muy jovencito y entra a tocar en la orquesta Farm Jazz con Robert Mabunzi. Era uno de los mejores bateristas de su tiempo, pero bueno, empieza a tocar el saxo, después el clarinete, y se transforma en un ícono de la música de este lugar. Vamos a escuchar a Varel Copet primero en el Tumbele Biguine, haciendo Jeunesse Vauclin, que es la zona donde él nació, la joven Vauclin, y después a Claude Rosin con Colas La, un calipso. Tout le monde qui a parlé de nous. Yo peut dire bien, yo peut dire mal. Nous qu'a continué qu'à vacher. La discipline est bon entend. C'est ça qui a compté pour nous. Toujours pareil pour nous lutter. Pour nous ça triompher. C'est nous les Vauclinois. Tout le monde qui a parlé de nous. Yo peut dire bien, yo peut dire mal. Nous qu'a continué qu'à vacher. La discipline est bon entend. C'est ça qui a compté pour nous. Toujours pareil pour nous lutter. Jeunesse Vauclin, enfants en nous attaquer. Où les ballons jeunesse Vauclin, shooter en plein filet. Où les ballons jeunesse Vauclin, pour nous glisser à l'imbaye. Où les ballons jeunesse Vauclin, pour nous léler à l'imbaye. Où les ballons jeunesse Vauclin, enfants en nous attaquer. Où les ballons jeunesse Vauclin, shooter en plein filet. Où les ballons jeunesse Vauclin, pour nous glisser à l'imbaye. Où les ballons jeunesse Vauclin, pour nous léler à l'imbaye. En bon terrain, où la jeunesse entraînée, yo. Malgré tout ça, nous qu'à lutter. Pour satisfaire, supportez-nous. Pour les ballons, les Vauclinois. Travaille pour la victoire. Nous n'y entraînez-nous. Il a pour conseiller nous. Mais nous marcher en bon terrain. Pour la jeunesse entraînée, yo. Malgré tout ça, nous qu'à lutter. Pour satisfaire, supportez-nous. Pour les ballons, les Vauclinois. Travaille pour la victoire. Les ballons, jeunesse Vauclin. Enfants en nous attaquer. Où les ballons jeunesse Vauclin, shooter en point filéa. Où les ballons jeunesse Vauclin, pour nous glisser à l'imbaye. Où les ballons jeunesse Vauclin, pour nous léler à l'imbaye. Où les ballons jeunesse Vauclin, où les ballons jeunesse Vauclin. Où les ballons jeunesse Vauclin, shooter en point filéa. Où les ballons jeunesse Vauclin, pour nous glisser à l'imbaye. Où les ballons jeunesse Vauclin, pour nous léler à l'imbaye. Allez Vauclin, allez, allez les. la justicia pequeña, enana, fabricada para que los medios de paga simulen y obtengan un poco de calma para frenar el caos que se les viene encima, no me espanta, no me daña, no me castiga. ¿Qué le decimos a ese cadáver al que en cualquier rincón del mundo de abajo se le encierra en el olvido? ¿Que solo nuestros dolores y rabia cuentan? ¿Que solo nuestro coraje importa? ¿Que mientras susurramos nuestra historia no escuchamos su grito, su alarido? Tiene tantos nombres la injusticia y son tantos los gritos que provoca, pero nuestro dolor y nuestra rabia no nos impiden escuchar. Nuestros susurros no solo son para lamentar la caída de nuestros muertos injustamente, son para así poder escuchar a otros dolores, hacer nuestras otras rabias y seguir así en el complicado, largo y tortuoso camino de hacer de todo eso un alarido que se transforme en lucha liberadora. Y no olvidar que mientras alguien susurra, alguien grita. Solo el oído atento puede escuchar. Mientras hablamos y escuchamos ahora, alguien grita de dolor, de rabia. Y así como hay que aprender a dirigir la mirada, la escucha debe encontrar el rumbo que la haga fértil. Porque mientras alguien descansa, hay quien sigue cuesta arriba. Para mirar ese empeño, basta bajar la mirada y elevar el corazón. Tenté s'écrivé moi, on se mettait à aller la pêche, moi t'es kébé en belle cola, on m'a demandé moi y acheter, un diable à ça ou qu'est manger, à présent la vie nous revêche, si vous envie manger cola, en cette info vous faites comme moi. Si me déye moi, quand tu ka vre moi passé, même moi moi t'es commandé, mais ça bien c'est bon Dieu là, il a commandé à si la terre, elle est moi même que vivé, et que dis moi à nous aller. Y hay un segmento del programa que muchas veces destino a contarte algo sobre libros o películas o algo que me llamó la atención. Hoy cumpleaños Sixto Rodríguez, hoy cumple 80 años. Sixto Rodríguez es un cantante de ascendencia mexicana, latina, que es de Estados Unidos, ¿no? Y allá por los 60, 70 grabó un disco y vendió 3 discos. No lo conocía nadie. Dejó la música y se recluyó como obrero de la construcción. Hacía techos, era techista. Sin que él supiera, por supuesto, una persona llevó uno de esos discos que compró a Sudáfrica. En Sudáfrica en ese momento se luchaba contra el apartheid. Y había una guerra encarnizada entre negros y blancos y había una represión feroz del apartheid. Y sus canciones de ese disco fueron el himno de todos los jóvenes blancos que luchaban y que estaban en desacuerdo con ese apartheid contra los negros, pibes jóvenes que ya habían nacido en otro mundo, que creían en otro mundo y que veían como eso, esa segregación racial, como algo del pasado, ¿no? Y estaban más de acuerdo y apoyaban la lucha del pueblo negro, ¿no? Y las letras de este tipo, de Rodríguez, pasaron a ser el himno de esa contracultura, de esa resistencia. Tanto así que lo pasaban en algunas radios y en las fiestas, y se pasaba de mano en mano, y unas compañías de discos, viendo el éxito de esto, lo empezaron a sacar el disco. Llegó a ser tan popular en Sudáfrica que vendían millones de discos. En un momento, una persona, una chica, viaja de vacaciones a Estados Unidos y tiene unos amigos ahí, yanquis, y les dice, ¿cómo? Ponete el disco de Rodríguez. Y se la quedan mirando como diciendo, ¿esta mina de qué habla? Entonces no puede creer, ella le dice, Rodríguez es más conocido que Led Zeppelin. Rodríguez es un ícono mundial, es un monstruo. Y los tipos no entendían nada. Entonces ella no puede creer, y cuando vuelve a Sudáfrica le cuenta esto a un periodista, y el periodista empieza toda una carrera de descubrimiento de quién es Rodríguez, porque no era conocido en ningún lado que no fuera Sudáfrica. El tipo, según una de las leyendas de la época, había muerto en el escenario, se había suicidado. Sus letras eran sobre la segregación, sobre los vendedores de drogas, sobre el submundo, y eso había pegado mucho en Sudáfrica. Es así que la historia vira en que lo empiezan a buscar con fotos en los sachets de leche. En las cajas de leche empiezan a poner fotos de este tipo en Estados Unidos para ver si alguien lo conocía. Una hija de Rodríguez, muy pobre, ¿no? Porque él era techista, era un empleado de la construcción. Una chica un día va a comprar un sachet de leche y lo ve al papá en la foto, en la botella de leche. Dice, pero este es mi viejo. Entonces se comunica y bueno, ahí empieza otra historia muy loca, porque lo van a buscar y lo llevan a tocar a un estadio con 100.000 personas, y bueno, es muy flashero. Eso es un documental muy lindo que se llama In Search of Sugar Man, buscando a Sugar Man, porque Sugar Man es una de las canciones de él, ¿no? Búsquenlo, es un documental sobre Sixto Rodríguez, se llama In Search of Sugar Man, tremendo. Y después hay otra cosa que quiero recomendar, que es una serie en Netflix. Viste que en Netflix muchas veces no hay nada para ver, es todo yankee, todo pedorro. Hay una serie turca que se llama Ertugrul. Ertugrul o Resurrección, la vas a encontrar. El tema es que es muy larga, son 500 capítulos, yo ya hablé varias veces de acá. Ertugrul fue el padre del Bey Osman I, que fue el fundador del Imperio Otomano. Es toda la historia de estos pueblos nómadas que viven en yurtas, en carpas de esas circulares, que van todo por Anatolia viajando como pastores de cabras y luchando contra una época muy terrible donde los mongoles de Gengis Khan asolaron toda Anatolia, y también están los bizantinos y los cruzados cristianos, que son re sanguinarios. Y este pibe, que es muy justo, es increíble, lucha y persigue a todos porque está... es muy mística la serie. Tiene mucha conexión con el Islam, con el Corán. Hay sabios de barba blanca que vienen y le dan consejos en momentos claves. Es muy, muy hermosa la serie. Tiene muy linda música. Y hay un momento que después de un momento clave de la novela, un momento muy importante, se juntan en las carpas como siempre, y él le pide a un bardo, a una especie de griot, un contador de historias, un tipo que va cantando con unos laúdes y unos instrumentos muy rústicos, contando historias, le pide que cante para la tribu. Y acá tenés el tema. Duman gibi şu dağları bürüyür Deryalara selam resmi yaptırır Göklerdeki bulut gibi yürüyür Yürüyün alplar yürüyün Yürüyün alplar yürüyün Duman gibi şu dağları bürüyür Göklerdeki bulut gibi yürüyün Yaşaydı bak oklarının sesine, ya dillerin yıldırımı şimşeği. Çöller gibi vurmaya başladı seni gören cennetlerin bileği. Yürüyün altlar yürüyün, yürüyün altlar yürüyün. Duman gibi şu dağları bürüyün, göklerdeki bulut gibi yürüyün. Karşıdaki duman çıkan bacadan sen gelmeden iniltiler çıkardı. Geciksizdim mazlumların feryadı, yeri gökü kainatı yakardı. Yürüyün altlar yürüyün, yürüyün altlar yürüyün. Duman gibi şu dağları bürüyün, göklerdeki bulut gibi yürüyün. Yürüyün altlar yürüyün, yürüyün altlar yürüyün. Y ahora nuestro programa transita los caminos de la poesía. Siempre tenemos poetas que nos mandan sus poemas o que leen poemas de otros autores destacados. El Chaco Luque es uno que nos visita periódicamente. Y esta semana ocurrió que, bueno, es vieron que hay toda una movida de resucitar los trenes. Y hay una movida para llevar el tren a un montón de lugares, entre ellos acá a San Luis, ya está anunciado que va a venir para este lado. Incluso hay un montón de vecinos que están pensando ya en traerlo para el lado de Tilquicho, que pasaría por acá abajo, a 10 kilómetros de La Paz, el tren que iría a Villa Dolores, ¿no? Sería buenísimo resucitar eso y tener esa conexión con la urbe, ¿no? En este caso era el tren a Verónica, el tren que iba de salida de Estación Provincial en La Plata, que iba a Pipinas y todo eso, y en unas localidades de ahí está Punta Indio. Punta Indio es un lugar hermosísimo, a orillas del Río de la Plata, pero ya yendo para Punta Piedras, digamos, para la Bahía de San Borombón, un lugar con mucho yodo, el agua, que es un paraje increíble, muy campestre, con costa de río. Yo lo conozco mucho porque mis abuelos iban ahí, mi vieja iba ahí, nosotros teníamos un ranchito sin luz, y nos criamos ahí andando a caballo en ese lugar, ¿no? Y conozco todas las playas con cangrejales y unos lugares increíbles. Y el Chaco se fue con un amigo poeta, Felipe Chorén. Felipe Chorén es un cineasta, un dramaturgo, un pibe que se mete en todo tipo de artes, le encanta la poesía, es un poeta. Y bueno, nos mandó en una noche con el Chaco, ahí estaban los dos en Punta Indio, y me empezaron a mandar un montón de audios de poesías grabadas por Felipe, algunas de él, otras no. La verdad que estuvo buenísimo y rescaté un montón de poemas, pero bueno, uno de esos es el que vas a escuchar ahora. La voz, Felipe Chorén. Veintisiete. No ha de cambiar el viento en los pinares, ni la lluvia cayendo sobre el rostro de los adolescentes que la aman y salen abrazados a encontrarla, cuando el amor y el mundo es para ellos un país habitable y poderoso. No cambia la ansiedad por reencontrarnos, que otros seres humanos desvirtúan con sus extraños ritos de exterminio, ni cambia la esperanza alucinante de salvar esta costra de universo hasta que alguien disponga a destruirla con un gesto científico y sin lágrimas. Nadie lo olvide, quedan aquí los huesos de nuestra humanidad montando guardia, testimoniando el juicio y el despojo el esplendor y el humo, hasta que alguien rescate el horizonte, el canto de los pájaros señalará el lugar del infortunio, y el viento construirá una fortaleza de muda soledad y transparencia. Nuestro viaje musical nos lleva para otras latitudes. Vamos a ir a Kenia. Ahí había un cantante que había nacido en Kenia. Se llamaba Daudi Kabaka o Kabaka. Había nacido en el 39, partió en el 2001. El tipo de música que lo caracteriza se llama Benga. Es un estilo popular en el este de África. Sus canciones más conocidas incluyen, bueno, Harambe Harambe, Gil Occidental, otros éxitos que tuvo. Tuvo un tema, Gelule Gelule, que los Tremelows lo hicieron éxito en el Reino Unido. Harambe Harambe es el tema que refleja en gran medida las aspiraciones de Kenia postcolonial para constituirse en una nación, ¿no? En una nación-estado. Había colaborado con un montón de músicos, ¿no? Un tipo muy muy querido en Kenia. Cuando fue su funeral, parece que fue algo apoteótico, ¿no? Que estuvo todo el mundo. Él esperaba un tratamiento en un hospital. Y bueno, partió en la misma semana que murió George Benson, que era otro músico muy conocido, ¿no? Será recordado en Kenia por popularizar el twist, ¿no? Porque con el twist y bueno, los temas que él mezclaba con los ritmos de ahí, sacó esta música tan particular. Harambe, Harambe sigue siendo la firma de toda la música keniata, ¿no? Él era un hijo de un trabajador del ferrocarril, de los entonces ferrocarriles de África Oriental y los puertos que comunicaba en Uganda y Kenia, ¿no? Él vuelve a Kenia después de la gira del padre, cuando el maestro de música que muere en un accidente y él tiene que volver, y bueno, ahí logra imponer su música en todo el país. Tiene su propia banda, Ecuador Sounds. Tenía miembros de Kenia, de Tanzania, de Zambia. Y cuando hizo ese tema, Gelule Gelule, lo convierte rápidamente en una estrella, ¿no? En el país. Y bueno, su carrera llega al estrellato, ¿no? Es un tipo muy, muy querido y muy conocido. Por supuesto que su música va a ser siempre sinónimo de lo que era esa época postcolonial, cuando el país intentaba ser una república. De esa época es Harambe Harambe, que es el himno keniata de esa época postcolonial. Con ustedes, Daudi Kabaka. Harambe harambe, tuimbe pamoja. Harambe harambe, tuimbe pamoja. Tuchenge serikali. Wengi walisema Kenya itakuwa matata. Wengi walisema Kenya itakuwa matata. Wengi walisema Kenya itakuwa matata. Watu wote wastaarabu. Wananchi harambe, tuvute pamoja. wananchi harambe tuvute pamoja, muongoze na usalama. Watu wa Kenya hatuna ubaguzi, watu wa Kenya hatuna ubaguzi, watu wa Kenya hatuna ubaguzi, kila rangi tunaipenda. En el programa también nos cruzamos con internet, con las noticias, y salió una que me gustó, que se llama Casilda Kundumi Dembele. Había nacido en Malí en 1823, murió en Palmira, en Colombia, en el 45. Era conocida como la Negra Casilda. Fue una líder malí, liderando las fugas de los esclavos negros, y organizó a las masas negras y marrones en Colombia. Llegó a Cartagena de Indias en un barco negrero y fue vendida junto a otros africanos, hombres y mujeres, al comerciante español Pedro González, pariente mío, quien la revendió para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar de los ingenios en Palmira. Vivió muchos años como esclava en esas plantaciones de caña de azúcar, hasta que en el año 1840 se fugó junto con 45 cimarrones más a las montañas de Palmira, organizando un palenque dirigido por ella. Desde ahí empezó a promover la fuga de otros esclavos, pero fue capturada una vez e iba a ser asesinada y descuartizada para atemorizar a los demás cimarrones y esclavos en cautiverio para que desistieran de escapar de la esclavitud. Logró escapar gracias a sus conocimientos en magia y brujería. Fue admirada también por sus conocimientos, curaba con hierbas y semillas, se especializaba en picaduras de serpientes y otras alimañas. Era devota de sus dioses africanos y no aceptó convertirse al catolicismo. Consideraba esta como la religión de sus verdugos y esclavizadores. Cuentan que fue una mujer guerrera, que no agachaba cabeza ni se dejaba humillar o maltratar por alguna persona blanca. Era esbelta, alta, cantaba cantos nativos y tenía buena voz para el canto. Tocaba la marimba, se sentía muy orgullosa de su raza, era dueña de un espíritu libre y guerrero. Aprendió a leer y escribir en la época que vivió con un español criollo, quien fuera el padre de sus primeros 5 hijos. Un hombre sensible que apoyó a su compañera y actuó como intermediario para que los negros de varias haciendas se fugaran. Fue fusilado en 1857 en la actual Plaza de Bolívar en Palmira, en el Valle del Cauca, acusado de traición y conspiración. Casilda tuvo un segundo marido llamado Juan Gregorio Caicedo Caicedo, nacido en Guapi, en el Cauca, y este hombre fue curandero, brujo, hechicero y también rebelde, que después de ser declarado en libertad salió de Guapi hacia Cali, donde entró a trabajar como jornalero en el ingenio Manuelita en Palmira, donde conoció a Casilda. Se casaron y tuvieron 9 hijos más. Casilda tuvo 14 hijos y aproximadamente más de 60 nietos. Varios años después, Casilda se reencontró con su padre, a quien no veía desde que la vendieron como esclava en Cartagena. Su padre era un jugan, o sacerdote vudú, que también llegó de Malí en el mismo barco negrero. Después del encuentro con su padre, Casilda se infiltra como jornalera en las plantaciones de caña para dar a los esclavos un polvo tóxico y narcótico para que cuando terminaran su día de trabajo se lo echaran en la bebida a los blancos y así poder huir y unirse al ejército negro. Bueno, con las esclavas de la cocina hizo lo mismo y muchos se unieron a su palenque. Fue una líder en acciones libertarias, muy parecida a la del líder negro Ben Cosby Ojo, que en Cartagena de Indias acaudilló la primera rebelión de esclavos y marrones. Casilda murió en el 45 en Palmira y no pudo ser enterrada en un cementerio porque los blancos, influenciados por costumbres y creencias religiosas, decían que ella no era digna de enterrarse en un panteón cristiano porque era negra y porque era considerada una rebelde, enemiga de las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, que aún en el siglo XX seguían considerado como un delito que el negro se rebelara y luchara por su libertad. Casilda Kundumi Dembele. Nos vamos a meter ahora con una cantante. No, primero vamos a escuchar a Nahua Diffusion. Nahua Diffusion es una banda de Grenoble, de Francia, que comete el pecado de cantar en cabileño. Como dije hoy, expliqué la Cabilia, esa región de Argelia. Bueno, es un movimiento de resistencia cultural, ¿no? El líder de esta banda se llama Amazing Kateb, es cantante, escritor lírico y fundador del grupo. Es hijo de un conocido escritor argelino que se llama Kateb Yassin, que desembarcó en Francia allá por la década del 80, fines de la década del 80. Y bueno, el pibe le salió revolucionario y con sus letras, bregando por un mundo libre y denunciando el neocolonialismo de Francia. Es toda una movida cultural donde van todos los inmigrantes del sur de Francia, van a ver esta banda. Se llama Nahua Diffusion, Gazelle au fond de la nuit. J'avais perdu mon âge, nu dans ce monde noir, sans regard, sans image. Dépouillé de moi-même, allégé de mes jours, n'ayant plus souvenir que de toi, mon amour. Au fond de la nuit, au fond de la nuit, au fond de la nuit. En secret frémissant qu'aveuglement je touche, mémoire de mes mains, mémoire de ma bouche, lent parfum retrouvé de cette vie ensemble, et comme au premier temps qu'à respirer je tremble. Te voilà ma jacinthe entre mes bras captifs, qui bouge doucement dans le lit quand j'arrive, comme si tu faisais dans ton rêve ma place, dans ce paysage où Dieu sait ce qui se passe. Au fond de la nuit, au fond de la nuit, au fond de la nuit. mes pas passent droit qu'à tes côtés, je veille. Et j'ai peur de tomber de toi dans le sommeil. Comme la preuve d'être embrumant le miroir. Si fragile, bonheur qu'à peine on peut y croire. J'ai peur de ton silence et pourtant tu respires. Contre moi je te tiens, imaginaire en pire. Je suis auprès de toi le guetteur qui se trouve. À chaque pas qu'il fait de l'écho qui le double. Au fond de la nuit, au fond de la nuit. Au fond de la nuit, il se sur les murs qui souffrent d'une feuille et se meurent d'un murmure. Je vis pour cette plainte à l'heure où tu reposes. Je vis pour cette crainte en moi de toutes choses. Va dire au mon gazelle à ceux du jour futur qu'ici le nom d'Elsa, ce n'est ma signature. Va dire au mon gazelle à ceux du jour futur qu'ici le nom d'Elsa, ce n'est ma signature. Au fond de la nuit, au fond de la nuit, au fond de la nuit, au fond de la nuit. Que el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes. Aguante, no grite, no se mueva, no respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué hoy y solo hoy está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Y tengo que contarte que este jueves 14 de julio se estrena en Tilcara el documental sobre Ricardo Vilca, Quebrada, Música y Silencio. Un amigo del Chaco, un músico increíble, que hizo Guanuqueando, que después reversionaran los Divididos, un tipo pero muy, muy profundo, con una música increíble. Un documental de Javier García se va a estrenar este jueves, después se va a dar el martes, el otro jueves, el otro martes. Seguramente muy pronto va a aparecer en las redes y se va a poder acceder a él. Y seguramente también lo va a pasar Inca y va a rolar por todo el país. Bueno, habíamos escuchado antes de Nahua Diffusion a Daudi Kabaka de Kenia, y hoy nos vamos a meter con la nueva canción brasilera. Es una cantante muy nueva, no es muy conocida, se llama Luigi Luna, la nueva voz de Brasil, titula el página en la nota que hiciera cuando nos visitara el año pasado. Acaba de editar su segundo disco, Bon Mesmo es estar debajo, es muy bueno estar debajo del agua, sería la traducción. Esta cantante y compositora bahiana editó el primer disco a los 30 años, con una voz maravillosa que fue celebrada tanto en Salvador, su ciudad natal, como en San Pablo, donde lanzó su carrera. Y en el año de la pandemia, el segundo disco, este bien mismo es estar debajo del agua, marcó su lugar en la escena musical contemporánea brasileña. Ella es hija de activistas políticos, grabó este disco entre Brasil y Kenia, conciencia, poesía, activismo negro y feminismo, en un trabajo que une la África actual con este otro sur, ¿no? Un diálogo de herencias, titulan. Siempre en tránsito entre Salvador y San Pablo. Bueno, esta artista nueva de Brasil, en realidad Luigi Gómez Santa Rita, nació en el 87 en Salvador, en el barrio Cabula, aunque gran parte de su crianza fue en otra barriada, Brotas, y de todos modos son zonas muy cerquita, ¿no? Muy lindantes. Hija de un economista y un historiador, ambos activistas políticos y militantes del movimiento negro de Salvador. Así que antes que la música, quizá fue otra la herencia primera, la conciencia y la lucha racial. A punto de ingresar a la facultad, siguió de largo ese llamado, empezó a estudiar música y bueno, después se volvió una presencia fija en el barrio de Río Vermelho, ahí en Salvador, donde están todos los barcitos, donde está toda la movida de la música brasilera, de Bahía, ¿no? Vamos a escuchar a Luigi Luna en dos temas. El primero, Baño de Folias, Baño de Hojas. Y el segundo, Gotera, que es una versión en vivo. En el medio, algún poemita de Cortázar, algo de eso que nuestro programa abunda. Luigi Luna. Mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta. Tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para raio, bete branca, aça peixe, abre caminho, bate o li. Para raio, bete branca, aça peixe, abre caminho, bate o li. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir.

não se cutucar. Cobra com vara curta, escuta. Tudo isso pra quê? Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. E pra quê? Você sabe que é não. Não brincar. Já comecei perdendo o jogo. Eu não sei jogar e me jogar pra quê? Pra que ser tão bonita assim? Se jogar. Se cutucar, cobra com vara curta, escuta. Tudo isso pra quê? Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga, faço um oceano dentro. Qualquer gota de amor afoga. Después de escuchar a Luigi Luna, la cantante que está siendo más conocida en este momento en Brasil, una cantante nueva, nuestro programa vuelve a intentar conectarse con la poesía. En este caso nos visita Graciela Emilia Juárez, Chela, que todas las semanas nos deja una página, un poema, a veces de su autoría, otras veces piezas que le han gustado, que le llamaron la atención. En este caso con algo de Alfonsina, con ustedes, la poesía Graciela Emilia Juárez. Música. Alfonsina Storni, tú me quieres blanca. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nevea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba, tú que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles los labios morados, tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco, tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú, que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca. Dios te lo perdone. Me pretendes casta. Dios te lo perdone. Me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Somos La Mestiza, estamos en vivo, somos FM Las Chacras. Nos vamos a meter ahora con una banda que surgió en el nordeste de Brasil en un momento histórico en el que surgió un ritmo que se llamaba el mangue beat. Es un ritmo que deriva del maracatú. Es una época en que la música popular brasilera, con los íconos de Caetano, Chico, Gil y todos los músicos Milton, los músicos más conocidos de Brasil, ya eran muy famosos, y surge una movida en el interior, en, sobre todo en, de Pernambuco para adentro, en el que se logra mezclar la música popular de ese lugar, el forró y tantos ritmos nordestinos, con la música de los indios, la música de los caboclos, la música de los indígenas. De esa fusión surge este movimiento conocido como el mangue beat, de donde surgieran bandas muy conocidas como Chico Science y Nación Zumbi. Chico Science formaba parte de una movida cultural que tenía tres bandas que eran los íconos de ese ritmo, de ese momento histórico de Brasil. La otra banda muy conocida era Mundo Libre. Mundo Libre y Nación Zumbi eran la Mundo Libre de Sociedad Anónima, ¿no? Mundo Libre S.A. junto con Chico Science y su banda Nación Zumbi formaron parte de ese movimiento y dieron origen a todo ese ritmo, pero también Mestre Ambrosio. Mestre es maestro, Mestre Ambrosio, emerge también de esa parte del nordeste con tradiciones musicales de su región, de Pernambuco, con composiciones propias y bueno, haciendo adaptaciones libres del folclore brasileño, ¿no? Sus influencias van desde el rock a la música oriental, y resultando un ritmo que se llama forró pé de calzada. Es una música urbana con un sentimiento campesino. Los seis miembros de Mestre Ambrosio, graduados en música clásica y moderna, son Siva, que toca el violín, un violincito de madera muy rústico que hacían los indios, lo tenés que haber visto en la película La Misión o en otras. Siva hoy es conocido como Siva da Rabeca, porque toca ese violincito chiquito que se llama Rabeca. Helder Vasconcelo toca el fole, la percusión y canta. Massinio Lima, Sergio Casiano, Mauricio Alves y Eder Rocha formaron esta banda que, bueno, dio una performance así increíble en todo Brasil. Fue muy conocida en su momento. Tanto es así que Siva, hoy conocido como Siva da Rabeca, es un personaje fundamental dentro de la música campesina y la música rural. Tiene presentaciones, por ejemplo, con Orrapa, en el show en vivo de Orrapa en MTV. Siva da Rabeca toca un par de temas con ellos. Mestre Ambrosio se hizo muy conocido con un disco que se llamaba Fuana, Casa de Cabral. Fue nombrado álbum del año en Nueva York y en otros lados. Es muy, muy conocido. Vamos a escuchar tres temas cortitos de esta banda que hace un ritmo, vas a ver, es diferente a todo lo que escuchaste de música brasilera. Es bien, bien distinto. Es un ritmo muy, muy del interior, así de Pernambuco. Bien, bien de interior, del mato. Vamos a escuchar entonces a la banda Mestre Ambrosio de Pernambuco haciendo Caninana, P de Causada y después Vida. Con ustedes, Mestre Ambrosio. Se engana, o amor cai a cabana e a raiva monta uma igreja. Onde o ciúme se beija, toda amizade se acaba. Porque a mão que afaga é a mesma que apedreja. Eu tava em casa, deitado na minha cama. Lá chegou os camaradas pra cantar com o Pinguiana. A caninana, qual é o meu passeada? Não sou eu o causador. Eu estava em casa, deitado na minha cama. Lá chegou os camaradas pra cantar com que goiana. A caninana, qual é o meu passeada? Não sou eu o causador, e você o ex-jorona. A caninana mordida, ninguém nem vê a ferida. E pra salvar-se essa vida, preciso um soco contrário. O ciúme é ordinário. Faz o que lhe convém, pois quando o diabo não vem, sempre manda o secretário. Eu tava em casa, deitado na minha cama. Lá chegou os camaradas pra cantar com o Pinguiana. A caninana, qual é o meu passeada? Não sou eu o causador, e você o ex-jorona. Eu tava em casa, deitado na minha cama. Lá chegou os camaradas. Injeta um veneno cego e eu por saber me nego a rezar na sua prece. Eu sei que ninguém merece padecer dessa doença, mas se a cabeça não pensa é o corpo quem padece. Eu tava em casa, deitado na minha cama. Lá chegou os camaradas pra cantar com que goiana. A caninana, qual é o tão passeada? Não sou eu. Não sou eu o causador, e você é o ex-jorona. A

estilo dela, Xela bem má. Sei quem siga Vila Bela e com ela vá. Vem, tem quem fugindo dela, Xela bem má. Sei quem siga Vila Bela e com ela vá. Agora a vida diz que trate com valor, que eu não me canso de viver, não me canso de querer ser a vida vivedor. Ser a vida vivendo, não me canso de querer. Ser a vida vivendo, não me canso de querer. Ser a vida vivendo. Y recuerda que el domingo nos vamos de piquiniqui, resbalosa. Bueno, salió la noticia que capturaron en Chile un gigantesco pez remo y teman que se avecine un sismo. Estos peces son mensajeros de mal augurio, dicen los japoneses, mensajero del Palacio de Dios del Mar. Ryugu no Tsukai es el mensajero del Palacio del Dios del Mar. Viven a muchas profundidades. A muchísima profundidad. Y los japoneses creen, de acuerdo con la leyenda de Namasi, que quien lo encuentra queda maldito. El pez remo gigante, el Regalecus glesne, también llamado el rey de los arenques, una especie que habita en aguas profundas, por debajo de los 1000 metros, así que es muy difícil encontrarlo. Por ejemplo, en México, en Cozumel, el 11 de junio, a los 10 días, se produjo un terremoto de 7,5 grados. Dicen que cuando lo encuentran viene un tsunami, un terremoto. Un mes después apareció otro ejemplar en la bahía Pichilihue, en la ciudad de La Paz, y generó un clima de tensión, y bueno, porque puede presagiar desastres ambientales. El 16 de julio encontraron otro y bueno, estaba muerto en estado de descomposición, y dicen que a los pocos días se produjo un terremoto de 7,8 en la península de Alaska. Ahora encontraron uno en Chile y están pensando si va a venir un tsunami o un terremoto. Nos vamos a ir con Totó la Momposina. Sonia Bazán Davides, más conocida como Totó la Momposina, es la representante de la música de Mompox, una isla que hay en el Caribe colombiano. Su música combina elementos africanos e indígenas, tal cual como sucedió durante la época de la colonización, ¿no? Los ritmos que nacieron de esa fusión son muchísimos. La gaita, la cumbia, el porro, la chalupa, el sexteto y el mapalé son los más característicos. Ella pertenece a la cuarta generación de una familia dedicada a la música. Aprendió a bailar y cantar desde muy chiquitita. Su padre era percusionista y su madre era cantante y bailarina. En el 64, junto a sus padres y hermanos, conforma el primer grupo. Después estudia en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia y realiza varias giras internacionales. En el 82 se hizo muy conocida en todo el mundo porque acompañó a Gabo, a Gabriel García Márquez, a recibir el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, Suecia. Es una muy, muy grosa representante de la música latinoamericana. Tuvimos la suerte de verla en el Bicentenario de Argentina, en la 9 de julio, en el Obelisco, en ese show increíble que se dio a cielo abierto ahí en Buenos Aires. Así lo grita Totó.